día llevé mi pájaro a la casa de don Alberto y sus dos hijas gozaban con mi pajarito adentro. Rocío cerró la puerta pa' no dejarlo volar, mientras Aura emocionada ajustó la del solar. Las dos con mi pajarito empezaron a jugar y mi pájaro contento se dejaba acariciar. ¡Ay, qué pájaro tan grande! Me decían Rocío y Aura. Y les dije, cuando quieran se los meto entre la jaula. Emocionadas decían, ¡qué hermosura de animal! Les dije, si ustedes quieren yo se los pongo a cantar. Ese pájaro habían visto brincando de rama en rama, pero nunca lo habían visto brincando de cama en cama. Rocío me acariciaba malicioso el pajarito, mientras Aura me decía, ¡y cómo canta de bonito! En esa llegó mi suegro y dijo, ¿qué hubo, mi hermano? Tuve que salir corriendo con el pájaro en la mano. ¡Ay, qué pájaro tan grande! Me decían Rocío y Aura. Y les dije, cuando quieran se los meto entre la jaula. Emocionadas decían, ¡qué hermosura de animal! Les dije, si ustedes quieren yo se los pongo a cantar. Y les dije, cuando quieran se los meto entre la jaula. Emocionadas decían, qué hermosura de animal. Y les dije, cuando quieran yo se los pongo a cantar.